tengo muchas ganas de verte. Este septiembre me vuelve loca. Necesito saber qué es lo que va a pasar. Y en qué estoy pensando. Creo que te amo. Creo que te amo.